Muy buenos días. Gracias por escucharnos aquí en Radio Santana en el 104.7 FM y por internet en radiosantana.org en el KSXA. Seguimos compartiendo notas de lo que sucede en el mundo, en este país y en otros lugares de origen. Recuerden, lo pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana y al mediodía, a las 12. Como una radio comunitaria, valoramos mucho sus contribuciones con su información de lo que sucede en la comunidad, en sus vecindarios, en sus lugares de trabajo. Bueno, y sin decir más, iniciemos con las noticias del día de hoy. Inicia cumbre de países de la Amazonia, allá en Brasil, en Belém, Brasil. Esta nota de la jornada. La cumbre de países de la Amazonia se inició ayer martes en la ciudad brasileña de Belém y, según el anfitrión Lula da Silva, representará un hito en el combate a la destrucción de la mayor selva tropical del planeta. Encabezados por el presidente brasileño, los 8 países de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica se reunieron para discutir estrategias contra la deforestación y el crimen organizado y para el desarrollo de esta vasta región que alberga alrededor del 10% de la biodiversidad del planeta. Y aquí hay una cita de Lula da Silva al inaugurar esta reunión. Dijo: "Nunca fue tan urgente retomar y ampliar nuestra cooperación. Promoveremos una nueva visión del desarrollo sostenible e incluso en la región, combinando protección ambiental con la creación de empleos para los casi 50 millones de habitantes de la Amazonia", afirmó Luis Ignacio Lula da Silva al inaugurar esta reunión. La cumbre es un hito y marcará un antes y un después en la historia de la defensa de la Amazonia y la transición ecológica, aseguró el mandatario izquierdista, que prometió un plan de acción detallado y amplio para el desarrollo sostenible de la región. También participaron del encuentro los mandatarios de Bolivia, Luis Arce, de Colombia, Gustavo Petro, y de Perú, Dina Boluarte. Uno de los principales retos es justamente lograr metas comunes para erradicar la deforestación. Un fuerte reclamo de la sociedad civil. Brasil se comprometió a acabar con ella en 2030 y está por verse si el resto de países decidirán hacer lo propio. Y bueno, dice, cada país tiene su dinámica, no trabajamos con imposición de pensamiento, es un proceso de consenso progresivo, aseguró la ministra del Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva. Y el activista boliviano Pablo Solón, uno de los representantes sociales que intervino en la apertura, afirmó incluso que esta meta de 2030 es insuficiente, dijeron. Los mandatarios reunidos en el OTCA se reunirán con representantes del Congo, la República Democrática del Congo e Indonesia, países que también albergan en sus territorios bosques tropicales, así como otros invitados como Francia, Noruega y Alemania. El objetivo de este día será lograr una posición común para presentar al grupo de el COP28 que se celebrará este año en Dubái. Y el evento también es visto como una prueba de liderazgo de la región en la materia y especialmente de Brasil tras la vuelta al poder de Lula, que puso fin a 4 años de negacionismo climático por parte de su predecesor Jair Bolsonaro. La cumbre, y cito, debería producir resultados concretos si es que la región es seria al colocarse como líder de la acción climática, afirmó al grupo la activista Abbas. Los precios de los alimentos suben a nivel internacional. Esta nota de la prensa asociada para Los Angeles Times. los precios mundiales de los productos alimenticios, incluido el arroz, el aceite, aumentaron por primera vez en meses después de que Rusia se retirara de un acuerdo en tiempos de guerra que permitía a Ucrania enviar granos al mundo, y la India restringió algunas de sus exportaciones de arroz, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. El índice de precios de los alimentos de la FAO, que rastrea los cambios mensuales en los precios internacionales de los productos alimenticios comúnmente comercializados, aumentó un 1.3% en julio con respecto a junio, impulsado por los mayores costos del arroz y el aceite vegetal. Fue el primer repunte desde abril, cuando los precios más altos del azúcar aumentaron levemente el índice por primera vez en un año. Y bueno, los precios de las materias primas han estado cayendo desde que alcanzaron máximos históricos el año pasado a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Los suministros interrumpidos de los dos países exacerbaron una crisis alimentaria mundial porque son los principales proveedores de trigo, cebada, aceite de girasol y otros productos alimenticios accesibles, especialmente en partes de África, Medio Oriente y Asia, donde millones luchan contra el hambre. El mundo aún se está recuperando de estos impactos de precios que han aumentado la inflación, la pobreza y la inseguridad alimentaria en los países en desarrollo que dependen de las importaciones. Estás conmigo con mi tristeza, estás en mi alegría y en mi sufrir, porque en ti, si en ti contigo mi bien. No sé vivir. Esta nota de el Southern California News Group en el Excelsior, California. Los mosquitos recolectados en Fullerton dieron positivo por el virus de Nilo Occidental, informó el Distrito de Control de Mosquitos y Vectores del Condado de Orange. El virus de Nilo Occidental puede causar síntomas graves en los seres humanos, incluso la muerte, aunque la mayoría de los casos es más leve y parecido a la gripe. Se transmite principalmente a los humanos a través de la picadura de mosquitos infectados que adquieren el virus al alimentarse de aves infectadas. El condado de Orange no informó de ningún caso humano del virus hasta el 31 de julio. Los mosquitos demuestra que dieron positivo. Se encontraron cerca del cruce de calles de Rosecrans Avenue y North Gilbert Street. Los mosquitos que dan positivo para el virus de Nilo Occidental son una indicación de que el virus está circulando en la comunidad, dijo Amber Semro, directora de Servicios Científicos y Técnicos de Vector Control. Fullerton es históricamente un área de alto riesgo para la actividad del virus del Nilo Occidental. Usar repelente de mosquitos es importante, dijo Heather Highland, directora de comunicaciones del distrito. Esa es la mejor manera de protegerse, usar algo que los disuada de morderte. Las personas a las que no les gusta usar repelente pueden optar por una ropa suelta de manga larga, dijo. Miles de trabajadores de Los Ángeles se declaran en huelga por un día. Esta nota de Los Ángeles Times. Los trabajadores, gerentes y funcionarios electos se prepararon para una de las acciones laborales más grandes que ha golpeado al gobierno de la ciudad de Los Ángeles en una generación, una huelga de un día del sindicato que representa a los oficiales de tránsito, jardineros, mecánicos, custodios, socorristas, ingenieros y muchos otros trabajadores del gobierno. Service Employees International Union, local 721, el Sindicato Internacional de Trabajadores del local 721, que representa a más de 7,000 trabajadores de la ciudad, dijo que sus miembros iniciarían una huelga a las 12 de ayer, martes, para protestar por lo que describieron como prácticas laborales injustas por parte de los negociadores de la ciudad y la incapacidad de la gerencia para permanecer en la negociación. David Green, el presidente y director ejecutivo del sindicato, dijo que los miembros del SEIU han llegado a su límite con la cantidad de puestos vacantes que plagan las agencias de la ciudad, lo que obliga a los trabajadores a tomar grandes cantidades de horas extras. La huelga de este martes, dijo, enviará el mensaje de que estos trabajadores merecen respeto. Y dijo, y cito, la gente no entiende el trabajo duro que hacen. Hay muchos héroes anónimos en la ciudad, dijo Green. Así que creo que es importante que la ciudad, que nos tomemos un día para reconocer eso y hacerle saber a la ciudad que deben respetar lo que hacemos como empleados de la ciudad. Y se espera que la huelga interrumpa los servicios públicos grandes y pequeños, con SEIU representando a cientos de salvavidas. Se espera que al menos algunas piscinas públicas cierren por el día. Los botes de basura no se vaciarán, lo que retrasará la recolección de basura un día durante el resto de la semana. Y cada uno de los refugios de animales de la ciudad estará cerrado y es posible que los oficiales de control de tráfico no estén disponibles para los conciertos nocturnos en el Hollywood Bowl o en el Teatro Griego, que tiene un espectáculo con entradas agotadas, dijeron los funcionarios de la ciudad. Aún así, la alcaldesa Karen Bass rechazó la idea de que la ciudad no ha estado dispuesta a negociar. En un comunicado dijo que continuará una variedad de servicios, respuestas de emergencias de la policía, bomberos y paramédicos, campamentos de verano en centros recreativos, preescolares y guarderías administrados por la ciudad, así como instalaciones que albergan a la población sin hogar de la ciudad, y también las bibliotecas tampoco se verán afectadas, dijo. Y esto fue lo que dijo Bass: la ciudad de Los Ángeles no se va a cerrar. Mi oficina está implementando un plan para garantizar que esta acción no afecte a las operaciones de emergencia, de seguridad pública o vivienda y personas sin hogar. Como dije durante el fin de semana, dijo, la ciudad siempre estará disponible para avanzar con SEIU 721 y continuaremos negociando de buena fe. Bueno, los organizadores del SEIU planearon organizar el día con el piquete a las 4 de la mañana en el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles, que emplea al menos a 1,000 miembros del sindicato. El evento fue seguido por una serie de demostraciones y actividades a lo largo del día en el aeropuerto. Dae Levin es directora interina de comunicaciones y marketing de Los Ángeles, del aeropuerto Worlds Airport. Dijo que su agencia está trabajando para garantizar que las operaciones del aeropuerto de Los Ángeles sean lo más normales posible. Y la huelga de 24 horas de este martes se perfila como una de las acciones laborales más grandes de la ciudad en décadas. En 1993, los trabajadores del Departamento de Agua y Energía organizaron una huelga de 9 días, lo que obligó a cientos de supervisores a intervenir para mantener las luces encendidas y el agua corriendo. SEIU aún no ha presentado ninguna propuesta salarial para su próximo contrato y se espera que el Comité Ejecutivo de Relaciones con los Empleados de la Ciudad, que da instrucciones de negociaciones a los negociadores de la ciudad, se va a reunir este miércoles para discutir el estado de las negociaciones con SEIU y otros sindicatos de empleados civiles. Este comité está compuesto por Bass y 4 miembros del consejo, incluido Mike Oscar. Y el informe de Anaheim podría impulsar la acción sobre la legislación en el condado de Orange. Un par de proyectos de ley relacionados con la transparencia y la venta de propiedad pública en el condado de Orange podrían recibir atención renovada cuando los legisladores se reúnan esta semana. Si bien las propuestas han estado ante la legislatura durante algunos años, la investigación reciente sobre la supuesta corrupción en Anaheim, que examina cuestiones de tratos de la ciudad, incluida la venta del Stadium de Los Ángeles, decisiones del Consejo, contribuciones de campaña, contratos, posibles violaciones de la ley Brown y más, podría ejercer una mayor presión sobre los legisladores, dijo el senador Tom Amber, un demócrata de Santa Ana, que redactó ambos proyectos de ley. Y esto es lo que dijo Amber, dijo, cito, gran parte de esto es consecuencia de la falta de transparencia. Cuando el público sabe por qué tierra se vende o qué tierra se arrienda, les da la oportunidad de opinar. Debe haber un esfuerzo continuo para garantizar que la venta de propiedad pública sea un proceso transparente. Una medida permitiría al Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario pausar o impedir que una ciudad del condado de Orange o el condado vendan o arrienden terrenos excedentes si violan la ley de terrenos excedentes que dicta cómo se puede disponer de la propiedad innecesaria. Esto significa que el Departamento de Estado podría anular un acuerdo de venta o arrendamiento si la entidad local no ofrece la propiedad a licitación, de manera adecuada o se asegura de que cumpla con los requisitos de vivienda accesible, dijo Omber. La agencia que viola la ley tendría tiempo para corregir sus violaciones, establece el proyecto de ley. Y la otra medida requeriría que una entidad que potencialmente violó la ley de tierras excedentes celebre una sesión de revisión abierta con al menos 14 días de anticipación para que los residentes puedan dar su opinión. Ambos nacieron del declave en Anaheim, dijo Amber. El propósito es evitar que algo como lo que sucedió antes vuelva a suceder. Y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Estado cuestionó el plan de Anaheim de vender el estadio de Los Ángeles y la propiedad que lo rodea a una sociedad comercial del propietario del equipo, Art Moreno, diciendo que la propiedad no se había ofrecido primero para el desarrollo de viviendas accesibles en violación de la ley de tierras excedentes. La ciudad argumentó que la ley no se aplicaba en el caso del desarrollo del estadio. Y todo se volvió discutible cuando el exalcalde Harry Sidhu renunció el año pasado tras la revelación de que estaba siendo investigado por el FBI, y el Consejo Municipal canceló la venta del estadio por 320 millones. Entre otras cosas, el informe de la investigación encargado por la ciudad, publicado la semana pasada, analizó más a fondo las acusaciones de los investigadores del FBI de que Sidhu, que nunca ha sido acusado de nada, puede haber filtrado información confidencial relacionada con la propiedad del Estadio de Los Ángeles, que no había hecho pública para avanzar en la venta, y así Sidhu podría, cito, ganarse el favor de la organización del béisbol de Los Ángeles y apoyar su futuro político. Ni Sidhu ni su abogado pudieron ser contactados para hacer comentarios. Esta nota de el Register del Condado de Orange. Luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz. Junta Escolar de Corona Norco busca apoyar a estudiantes y personal LGBTQ. La Junta Escolar de Corona Norco, que supervisa uno de los distritos escolares más grandes de Inland Empire, está tomando una posición pública para apoyar a sus estudiantes y personal LGBTQ no binario. En su reunión del martes 1 de agosto, la Junta de 5 miembros aprobó por unanimidad una resolución reconociendo la difícil situación del personal y los estudiantes LGBTQ no binario. La resolución establece que todo niño, independientemente de su identidad de género, expresión de género u orientación sexual, tiene derecho a acceder a una educación pública gratuita K-12 en el Distrito Escolar Unificado de Corona Norco. El movimiento de la Junta toma una postura diferente a la de algunos distritos escolares de Inland, donde las discusiones sobre los estudiantes y los problemas que han se han debatido ferozmente. El mes pasado, los miembros de la Junta de Chino Valley aprobaron una política que requiere que los maestros informen a los padres si su hijo se identifica como transgénero. Las reglas llevaron al fiscal general de California, Rob Bonta, a llamar el viernes 4 de agosto para una investigación sobre posibles violaciones legales. En junio, la Junta prohibió las banderas de orgullo en sus aulas. En el suroeste del condado de Riverside, la Junta Escolar de Temecula Valley recibió atención nacional, incluida la amenaza de una multa del gobernador de California, Gavin Newsom, después de que inicialmente bloqueó el plan de estudios que mencionaba al activista LGBTQ no binario asesinado, Harvey Milk, en los materiales de apoyo. Después de dos rechazos, la Junta aprobó el plan de estudios a fines de julio, pero colocó un capítulo del plan de estudios de cuarto grado bajo revisión. El fideicomisario de Corona Norco, José Lalas, quien primero le pidió a la Junta que discutiera la resolución en una reunión de la Junta de julio, dijo el martes que el reconocimiento es una necesidad humana vital y que no reconocer a un grupo puede ser una forma de opresión. A pesar de lo que sucede a nuestro alrededor en Temecula, en Chino Hills, todavía nos apegamos a lo que creemos que es bueno para los niños. Nos apegamos a la equidad, nos apegamos a nuestra resolución de esta noche de reconocer la difícil situación de las personas LGBTQ, dijo Lalas. No tenemos miedo, somos valientes porque sabemos que estamos haciendo lo correcto. La mayoría de los miembros de la comunidad en la reunión hablaron en apoyo de la resolución, que cita altas tasas de abuso de sustancias, mala salud emocional y mental, incidentes de acoso escolar, ausencias escolares e intentos de suicidio que enfrentan los jóvenes LGBTQ no binario en comparación con sus pares heterosexuales. Tammy Friedrich, residente de East Vale, citó las altas tasas de suicidio y dijo sobre la resolución: la necesitamos ahora más que nunca. Ella dio un ejemplo de su hija graduada de Roosevelt High en East Vale. En 2022, ella y una amiga se postularon para rey y reina del baile de bienvenida, respectivamente, y ganaron. Ambas fueron ampliamente apoyadas por la comunidad, dijo Friedrich. No todos los pares son tan solidarios como mi familia. Lo ha sido con mi hija. Pero gracias por apoyar a nuestros hijos que más lo necesitan, dijo. Don Fuller, residente de Corona, mencionó la falta de vivienda y la inestabilidad de la vivienda que experimentan los estudiantes LGBTQ no binario, muchos de los cuales, dijo, están en el sofá porque fueron rechazados por sus padres. Lady Gaga tenía razón, todos nacemos así, nadie elige ser miembro de la comunidad LGBTQ, así es como nace la gente, dijo Fuller. No es una elección, ni un comportamiento, ni una tendencia, ni un estilo de vida, ni una perversión. Ciertamente no es un pecado. Todos somos personas y todos merecemos ser tratados por igual, añadió Fuller. La madre Nancy Jiménez Hernández dijo que estaba orgullosa de ser parte de un distrito que brinda un refugio seguro para que todos los estudiantes se enriquezcan. La resolución también reconoce a los empleados y educadores LGBTQ no binario del distrito de Corona Norco, diciendo que son miembros valiosos de la comunidad escolar. Lala citó las discusiones continuas de las escuelas de Corona Norco sobre equidad e inclusión, incluida su política sobre equidad, y llamó a tales políticas otro acto valiente que apoya a estudiantes y personal diversos. Lalas también le pidió a la Junta que discutiera una resolución similar que reconozca el mes de orgullo LGBTQ en una reunión el 20 de junio. En esa reunión, Meg Imato, presidente de la Asociación de Maestros de Corona Norco, apoyó esa resolución. Una resolución puede parecer palabras tontas en una página, pero para nuestros miembros y estudiantes LGBTQ no binario significaría más. Sería un símbolo de que son vistos, valorados y amados, añadió Imato. El Distrito Escolar de Murrieta Valley considerará una política para notificar a los padres si sus hijos se identifican como transgénero. Semanas después de que el Distrito Escolar de Chino Valley adoptara una política similar. La agenda del Distrito Escolar de Murrieta para el jueves 10 de agosto enumera una discusión y posible acción con respecto a agregar a la política actual de notificación a los padres del distrito, lo cual no aborda el problema. La discusión incluirá si los padres y tutores deben ser notificados si su estudiante se identifica como un género que no coincide con el sexo asignado al nacer. En la agenda del distrito escolar se incluyen copias de la política actual del Distrito Escolar Unificado de Murrieta Valley y la aprobación de 4-1 por la Junta del Distrito Escolar Unificado de Chino Valley, la política de Chino Valley, adoptada en una reunión polémica y concurrida el 20 de julio, requiere notificación por escrito a los padres o tutores dentro de los 3 días posteriores a la solicitud de que su hijo se identifica como un género que no es el sexo biológico del estudiante o el género que figura en el certificado de nacimiento del estudiante o cualquier otro registro oficial. El fiscal general de California, Rob Bonta, anunció el viernes 4 de agosto una investigación sobre la política de Chino Valley y dijo que su oficina buscará posibles violaciones legales. La propuesta de las escuelas de Murrieta fue presentada por el presidente del distrito escolar, Paul Diffley, y el secretario del distrito, Nick Pardue, uno de los 5 cristianos conservadores elegidos para los distritos escolares del suroeste del condado de Riverside en noviembre y respaldado por un PAC conservador. En mi opinión, los padres deberían estar a cargo de la salud y el bienestar de sus hijos hasta que cumplan los 18 años, dijo Diffley, quien es padre. Parece drástico, en mi opinión, decir que en esta área en particular los padres no pueden ser notificados o no deben ser notificados. Diffley dijo el lunes 7 de agosto que si el distrito decide usar la política de Chino Valley, no sería palabra por palabra, y llamó al documento más que nada solo una guía interesante para ver qué otros distritos en la zona están haciendo. La política de Chino Valley y la propuesta de Murrieta, que aún no se ha redactado, se hacen eco de una hecha a principios de este año por el asambleísta republicano de Inland Empire, Bill Esaley, que representa parte del oeste del condado de Riverside. Esaley patrocinó el proyecto de ley de la Asamblea 1314 que requeriría que las escuelas notifiquen a los padres por escrito dentro de los 3 días siguientes al saberlo si un estudiante se identifica como un género que no se alinea con el sexo en su certificado de nacimiento. Al proyecto de ley le fue denegada una audiencia del comité. La reunión del jueves podría ser concurrida y emotiva como lo fue la del mes pasado en Chino. Un PAC del Valle de Temécula que respalda un esfuerzo para destituir a tres conservadores elegidos en noviembre para el Distrito Escolar de Temécula y son mayoría en la Junta, han publicado en las redes sociales un llamado para que los miembros de la comunidad asistan a la reunión del jueves. El PAC insta a los residentes a hablar en contra de una política que, según dice, podría poner en peligro la privacidad y la seguridad de los estudiantes y tener un impacto financiero en el distrito, ya que la resolución viola la ley. Stephanie Holloway, residente de Murrieta que tiene hijos en la escuela de Murrieta Valley y es miembro del PAC de One Temecula Valley, se opone a la política potencial. Los estudiantes saben con quién están seguros en términos de compartir ese tipo de información, dijo Holloway, quien es educadora en otro distrito escolar, y saben con el entorno en el que se han criado si van a ser aceptados. Holloway dijo que si bien muchos padres apoyarían a sus hijos, hay excepciones. Tenemos que tener en cuenta a ese estudiante, dijo. En términos de si los estudiantes podrían estar en peligro si el distrito escolar promulgara tal política, Diffley dijo, no veo tantas personas que hayan sido reportadas que hayan tenido una explosión en su casa, una madre y un padre que los golpearon y los reprendieron y demás, dijo. Si eso ocurriera, los servicios de protección infantil podrían intervenir, según Diffley. En algún momento los padres se enterarán, dijo, y cuestionó si la situación empeoraría si un padre se entera más tarde que antes. Creo que es mucho más fácil hablar de ello y tener la angustia de antemano que descubrir mucho más tarde y tratar de lidiar con eso, porque hay muchas cosas que no se pueden revertir médicamente si la persona quiere que se invierta, dijo. El Distrito Escolar de Murrieta discutirá la política de notificación el jueves 10 de agosto a las 5 p.m. y esto ocurrirá en el Distrito Escolar Unificado de Murrieta Valley en Murrieta, 41870 McCalvey Court, Murrieta. La agenda del Distrito de Murrieta incluye la copia de la política que ya hemos mencionado. Esta es una nota de El Excelsior California, Southern California News Group. Ves rico en el petate y sí que cocinas muy sabroso de verdad. Te quiero mucho, vente chiquita con chupapi al petate gruesa. Vente mamita consentida al tenderete, tráete las gordas calientitas, sudadita que se antojaron de verdad. Las traes muy suavecita, vente cosita, le cociné la bizcochita apretadita como la prensa para tortear. Amasa, amasa, remuele, remuele, me vuelves inquieto. ¡Hetse! ¡Cucinela! ¡Pam, parios! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey! ¡Chica sexy! ¡Saludos pa' bizcochitos chambeadoras del mundo! ¡Yuhu! Cocinela, cocinela, cuita, maica, cuita, maica, cocinela. Cocinela, cocinela, cuita, maica, cuita, maica, cocinela. Cocinela, cocinela, cuita, maica, cuita, maica, cocinela. Cocinela, cocinela, cuita, maica, cuita, maica, cocinela. Cocinela, cocinela, cuita, maica, cuita, maica, cocinela. Thank you. canela te mueves rico en el petate. Y sí que cocinas muy sabroso, de verdad te quiero mucho. Vente chiquita, cuncho papi, al petate gruesa. Vente mamita consentida, al tenderete tráete las gordas calientitas, sudaditas que se antojaron, de verdad las traes muy suavecita. Vente cosita, neco en la bizcochita, apretadita como la prensa para tortear. Amasa, amasa, remuele, remuele, hueles inquieto. Hetze, cucinela, pan pario. Y en esta nota de Democracy Now! Dice, ¿impedirá Biden que el gobierno estatal de Texas siga separando familias solicitantes de asilo en la frontera como parte de la operación Estrella Solitaria? Esta nota de Democracy Now! Se actualiza la información sobre lo que sucede en la frontera de Texas, donde organizaciones de derechos humanos están denunciando a las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la operación, cito, Estrella Solitaria, ejecutada por el gobernador republicano Greg Abbott. Según se informa, la Policía Estatal de Texas ha separado a más de 2 docenas de familias migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, lo que significa un fuerte giro en la política migratoria. Estas medidas se están llevando a cabo en medio de una ola de calor mortal y después de las muertes ocurridas recientemente por las boyas flotantes envueltas en alambres de púas que Abbott ordenó instalar en el Río Grande para impedir el cruce de solicitantes de asilo. Y aquí hay una cita de Marisa Limón Garza, que es la directora ejecutiva del Centro de Defensa de Inmigrantes Las Américas, con sede en El Paso, y dice, y cito, pedimos que se ponga fin a todas estas medidas ultrajantes que impiden a las personas buscar asilo, sostiene Marisa Limón. Organizaciones piden a juez bloquear ley SB 1718 contra inmigrantes en Florida. Como parte de su pleito legal contra la SB 1718, varias organizaciones en defensa de los derechos civiles y de inmigrantes pidieron al juez bloquear la aplicación de esa ley contra inmigrantes en Florida. En su moción, los demandantes le piden al tribunal que bloquee la sección 10 en su totalidad porque es una ley estatal inconstitucional que regula la inmigración federal y es inconstitucionalmente vaga, indicaron los demandantes en un comunicado. La sección 10 de la SB 1718 es la relacionada con la transportación de los inmigrantes indocumentados, lo cual podría derivar en la detención en quienes los transportan y ser acusados por contrabando de personas. La sección 10 ha puesto a miles de floridianos y residentes de otros estados, tanto ciudadanos como no ciudadanos, en riesgo de ser arrestados, acusados y procesados por un delito grave por transportar una categoría vagamente definida de inmigrantes a Florida, incluso por actos simples como conducir un miembro de la familia a una cita con el médico o de vacaciones familiares, advierten los defensores. Es imperativo que el tribunal evite que esta ley inconstitucional cause daños irreparables a los demandantes y a innumerables otras familias, organizaciones y comunidades. La moción fue presentada este martes por el Southern Poverty Law Center, American Civil Liberties Union o ACLU de Florida, Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council. La demanda fue presentada el 17 de julio. Los grupos describieron como la sección 10 de la SB 1718, que criminaliza el transporte de personas a Florida, además de que hay imprecisiones en las definiciones sobre inmigrantes no inspeccionados por el gobierno federal desde su entrada a Estados Unidos. La demanda alega que es inconstitucional que un estado regule unilateralmente la inmigración federal y someta a las personas a un castigo penal sin un justo aviso, dicen los demandantes. Esta medida es en defensa de casi 1 millón de inmigrantes. A.J. Hernández Anderson, abogado supervisor senior del proyecto de justicia para los inmigrantes de Southern Poverty Law Center, defendió la moción para detener la draconiana ley impulsada por los republicanos y defendidas por DeSantis. Casi 1 millón de floridianos son familia de inmigrantes cuyos miembros tienen diferente estatus. La draconiana ley antiinmigrante de Florida, SB 1718, pone en riesgo a comunidades enteras cuando los miembros de la familia tienen miedo de llevar a sus seres queridos a recibir atención médica, asistir a eventos de la iglesia, cumplir con los requisitos del Tribunal de Inmigración o trabajar en los cultivos de Florida, indicó. Esta ley se debe detener. Estamos pidiendo al tribunal que detenga la aplicación de esta ley, obviamente inconstitucional y llena de odio. La petición de los demandantes sería provisional conforme avanza la demanda y el juez tome alguna determinación definitiva. La SB 1718 ha cambiado injustamente el panorama de lo que significa vivir como inmigrante en Florida, alejándose de la capacidad de crear condiciones más seguras para nuestras comunidades, dijo Amien Kaku, abogado para ACLU de Florida. Esta ley ha atacado a nuestras comunidades de inmigrantes y ha cambiado sus medios de vida, dejando a muchos con pocas oportunidades en el estado y obligando a muchos a huir. Esta ley es cruel, tiene la intención de avivar el miedo y consta de una excesiva aplicación y debe prohibirse de inmediato, añadió. Esta nota es de La Opinión. La gobernadora de Massachusetts, Mara Healey, declaró estado de emergencia el martes por la continua llegada de inmigrantes que requieren alojamiento en un momento en el que el costo de las viviendas ya de por sí escasas sigue aumentando. Actualmente hay más de 20,000 individuos, muchos de ellos migrantes, que viven en albergues del estado, incluidos infantes, niños pequeños y embarazadas. Esa cantidad equivale a cerca de 5,600 familias, lo que representa un aumento del 80% respecto a las 31,000 familias de hace un año, señaló Healey. Muchos de los migrantes están llegando por avión desde otros estados. Tan solo en las últimas 48 horas, 50 familias de migrantes han aterrizado en el estado y tienen necesidad de albergue, señaló la gobernadora. Es exponencialmente más de lo que nuestro estado ha atendido en nuestro programa de ayuda de emergencia. Estas cifras están siendo impulsadas por un aumento en los recién llegados a nuestro país, quienes han pasado por algunos viajes más duros imaginables, dijo Healey. Los migrantes que llegan a Massachusetts son un claro ejemplo de la crisis migratoria internacional y llegan en un momento en que el estado ya está experimentando una escasez de vivienda. En una carta dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, Healey pidió al gobierno federal ayuda económica y, lo que es más urgente, permisos de trabajo expeditos para que los recién llegados puedan encontrar un empleo más rápidamente y empezar a ganarse la vida. En la misiva, Healey señaló que los permisos de trabajo eran uno de los principales motores de la crisis. Actualmente, comentó, puede tomar semanas, meses e incluso más de un año recibir las autorizaciones. Nuestros recién llegados están muy interesados en trabajar. Lo último que quieren es depender de alguien más, señaló la gobernadora. Como parte de la declaratoria de emergencia, Healey dijo que volvía a hacer un llamado a las organizaciones locales que puedan ayudar a aquellos que buscan un refugio, así como a los individuos interesados en alojar a una familia en su hogar. El estado también ha lanzado un nuevo fondo para recaudar dinero para ayudar a los inmigrantes. Las contribuciones serán utilizadas para ayudar a pagar por bienes y servicios para los migrantes como comida, ropa, pañales y transporte, así como exámenes médicos, servicios de traducción, ayuda jurídica y clases de inglés. Como un estado con derecho a la vivienda, Massachusetts está legalmente obligado a proporcionar refugio a las familias que cumplan los requisitos a través de su programa de ayuda de emergencia. Gerald Gabot, directora ejecutiva del Instituto de Servicios para Familias Inmigrantes, ha trabajado con migrantes procedentes de Haití y dijo que están dispuestos a ponerse a trabajar. Las nuevas familias que llegan a nuestras comunidades son seres humanos maravillosos, comentó, están dispuestas a trabajar, están dispuestas a contribuir a nuestras economías. Healy y los legisladores estatales deberían rescindir la política estatal de derecha, de derecho a la vivienda, dijo Paul Diego Craney de la Alianza Fiscal de Massachusetts, un grupo conservador por su parte. Tal vez es hora de que la gobernadora haga un viaje a la frontera sur para ver de primera mano la crisis de la frontera sur abierta, comentó en un comunicado este persona Paul Diego Craney de la Alianza Fiscal de Massachusetts, un grupo conservador. Más de 80 ciudades y localidades de todo el estado ya han sentido el impacto de las llegadas de migrantes y apoyan la declaración de emergencia, señaló Jeff Beckwith, director ejecutivo de la Asociación Municipal de Massachusetts. Los líderes comunitarios quieren que las agencias estatales y federales intervengan para proporcionar a estas familias los servicios y el apoyo que necesitan para estar sanos y salvos, comentó. Otros estados también han enfrentado problemas con el creciente número de inmigrantes. El lunes, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dio a conocer un plan para albergar hasta 2,000 migrantes en una isla del río Este, donde el año pasado se habían instalado un centro para alojamiento de migrantes que fue desmantelado semanas después. Algunos estados gobernados por republicanos como Texas y Florida han enviado por autobús o por avión a algunos migrantes a estados y ciudades gobernados por demócratas como California, Massachusetts, Nueva York y Chicago. El año pasado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, envió por avión a 49 inmigrantes venezolanos a la exclusiva isla de Martha's Vineyard en Massachusetts. Como una represalia. Esta es una nota de Associated Press. Cuatlastoli, yenikimuchin, teoyot, chitlaltin, tonatiu, ammetzli, mochin, tlacayot, neyol, nonotzalistli, wangueli, kamatilistli, ayot, monesi, y montescapan. Y cuatlastoli, yeniki, mochi, tlamantlin, semanahuac, teoat, atoyat, yolcame, Wautin Juan Shiwi, Tlayokmo Nemililo, Ayokmo Tenegualo, Tlachialistica y Juan Caquilistica, Ayokmo Neni. Ijuan Tlactoli y Emiki, Semiscac Mozaca no vían al Tepepan in Tlanesilot, in Kishroayan, in Yetlamawisolo Xepica, Mochimani, Yoli Tlaltipac. Cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian con atisbos y sonidos que no existen ya. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo. Una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia. Tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie cual fueron alcanzará. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto. pensar y sentir. No se reflejan, no se reflejan ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian con atisbos y sonidos que no existen ya. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo. Una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia. Tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie cual fueron alcanzará. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas. Y en otra nota de inmigración, esta nota de Democracy Now! Dice, el sistema no funciona. Las autoridades de la ciudad de Nueva York dicen que no hay espacio para recibir más solicitantes de asilo. Muchos activistas exigen que se dé alojamiento a largo plazo. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, ha anunciado un plan para albergar hasta 2,000 solicitantes de asilo en un complejo de carpas en la isla de Randall, al este del distrito de Manhattan. Desde el año pasado, decenas de miles de solicitantes de asilo vienen siendo trasladados a Nueva York y desde ahí deben esperar 150 días para solicitar un permiso de trabajo, tiempo durante el cual no tienen opciones para acceder a un ingreso estable. El gobierno de Adams afirma que la ciudad ha superado su capacidad para albergar a más migrantes, pero actualmente muchos de estas personas llevan meses sin poder salir del sistema de refugios de la ciudad o que recurrentemente se han visto obligadas a dormir en la calle. La semana pasada, decenas de migrantes pasaron días fuera del Hotel Roosevelt en Manhattan, durmiendo hombro con hombro en la acera, con la esperanza de acceder a una cama y un techo. Hablamos del tema con Murad Awdet, director ejecutivo de las organizaciones de Nueva York Immigration Coalition y Nueva York por Acción, quien hace un llamado a invertir en infraestructura pública y políticas para ayudar a que las personas salgan del sistema de refugios hacia una vivienda permanente. Y aquí hay una cita, queremos dar vuelta a esta situación y ayudar a la gente a salir lo más pronto posible de esta situación de tanta miseria. Nota de Democracy Now! Muchos trabajadores inmigrantes se enfrentan a un futuro sombrío. Sin prestaciones de jubilación, un proyecto de ley californiano podría ayudar. Ya sea bajo la lluvia, con fuertes vientos o con el sofocante calor de verano, a José Villa se le puede ver por las calles del norte de Los Ángeles, provocando sonrisas entre niños y adultos por igual. Mientras este inmigrante mexicano empuja un carrito lleno de conos de nieve y paletas, el tintineo de las campanitas anuncia que su negocio está abierto a cualquiera que desee un dulce o un alivio inmediato del calor. Tengo un trabajo muy dulce porque hace feliz a mucha gente, dice Villa, en una de sus recientes paseos por Highland Park. Pero sí, mi futuro económico puede ser muy amargo. Así que por hoy no voy a pensar en ello, dijo con una sonrisa. Villa quería jubilarse a los 62 años, pero como inmigrante sin papeles, no puede permitirse el lujo de descansar en casa. Los trabajadores inmigrantes en su situación legal no tienen derecho a recibir prestaciones de jubilación del Seguro Social, aunque hayan pagado impuestos utilizando un número de identificación fiscal individual o ITIN, que se expide a las personas sin número de Seguro Social con el único fin de declarar impuestos federales. Este hombre nativo de Culiacán, Sinaloa, llegó a Estados Unidos cuando tenía 47 años. Creció trabajando en el campo, sembrando frijol, cacahuate, maíz y ajonjolí, hasta que decidió probar suerte al otro lado de la frontera. Con solo sexto de primaria, Villa pudo instalarse en Los Ángeles y conseguir trabajo como cocinero en un restaurante. Tras 18 años de servicio, fue despedido sin explicación alguna, dijo. Con escasas oportunidades laborales, Villa lleva 7 años vendiendo helados, pero el dinero no le alcanza para alquilar un departamento, ni siquiera una habitación, por lo que vive en un garaje que su jefe, el dueño del carrito, le ha facilitado por tiempo indefinido. No sé qué me depare el destino cuando mi cuerpo se rinda, dice el inmigrante, ajustándose el sombrero para protegerse del sol. Solo debo tener fe para que ocurra un milagro y el gobierno se apiade de los viejos como yo. Durante la próxima década, este sombrío futuro está a la vista de los inmigrantes que viven en California sin seguro de desempleo, prestaciones de jubilación u otra forma de red de seguridad, en números como en ningún otro estado en la historia moderna, según un informe del Centro Comunitario y Laboral de UC Merced, publicado el 23 de marzo. El informe, titulado A Golden Age, California Aging Immigrant Workforce and Its Implications for Safety Net Policy, afirma que en 2019 la fuerza laboral no ciudadana en California era de 2,984,821 trabajadores migrantes, de los cuales aproximadamente 1,253,625 carecían de documentos de trabajo legales. Entre los trabajadores no ciudadanos, 9,558 tenían entonces 75 años o más, 67,960 tenían entre 65 y 74 años y 316,539 tenían entre 55 y 64 años. Entre los trabajadores sin documentos de trabajo de 75 años o más, había 4,014 en 2019, mientras que unos 28,543 tenían entre 65 y 74 años. Unos 132,946 tenían entre 55 y 64 años. Estas cifras indican que miles de familias inmigrantes caerán en la pobreza extrema, según analistas y activistas. Ante la poco probable acción del Congreso para enfrentar la situación, algunos políticos californianos y activistas inmigrantes están impulsando una legislación para aliviar la situación de trabajadores como Villa. La idea es proporcionar a estas personas una ayuda monetaria porque muchos de ellos han trabajado durante décadas y han contribuido durante muchos años a fortalecer la economía de California, dijo Carrillo. Es hora de reconocer el arduo trabajo que realizan en los campos agrícolas y en otras industrias de servicios como la agricultura, jardinería, los servicios de construcción y el servicio de restaurantes, entre muchos otros. En 2019, según el Internal Revenue Service, se presentaron más de 2.5 millones de declaraciones de impuestos con ITIN lo que representa casi 6 mil millones en impuestos. Un estudio de The New American Economy, una organización que investiga de investigación, mostró que los inmigrantes indocumentados contribuyen con un promedio de 13 mil millones al Seguro Social y 3 mil millones a Medicare por año. Actualmente, el programa CAPI proporciona $1,100 al mes a los inmigrantes que cumplen los requisitos. Las personas sin documentos legales tendrían beneficios similares dependiendo de su situación económica actual, dijo Carrillo. El asambleísta Miguel Santiago, coautor del proyecto de ley, dijo que es imperativo que los políticos apoyen esta ampliación, ya que nadie quiere ver a más personas sin hogar en las calles de California en los próximos años. La necesidad no conoce enfermedad ni vejez, dijo Santiago. Estas personas mayores viven en nuestras comunidades. No se van a ir a ninguna parte. Muchos de ellos siguen trabajando, por lo que es crucial atenderlos en el nivel básico para vivir, lo que significa ayuda monetaria para que puedan comer y al menos tener un techo. Está previsto que la AB 1536 sea tratada por el Comité de Apropiaciones del Senado Estatal el 14 de agosto. Para Villa, los ingresos adicionales que recibiría le permitirían al menos alquilar un departamento de un dormitorio en lugar de vivir en un garaje con solo un sofá y un televisor. Mientras Villa vende paletas en el norte de Los Ángeles, al sur, González, de 69 años, lava coches. González está empapado en sudor mientras limpia los cristales de una camioneta Ford Ranger y luego limpia las llantas. Este mexicano del estado de Puebla padece diabetes, hipertensión y artritis reumatoide que a veces le entume las articulaciones de las manos y le dificulta el trabajo. Pero su objetivo es seguir trabajando al menos 5 días a la semana para poder compartir sus escasos ingresos con uno de sus 2 hijos. Los días de calor son los más duros, pero es mejor aguantar el sol que la lluvia, porque si llueve no tengo trabajo, dice González, que lleva 5 años limpiando coches. Los 2 años que inicialmente pensaba quedarse en Estados Unidos se han alargado a más de 49. Uno dice, un año más y me voy, pero todos los ahorros se gastan en el alquiler, las facturas y en enviar dinero a la familia, dijo González. La verdad es que tengo miedo de ser una carga para la sociedad y especialmente para mis 2 hijos mayores. Sin poder trabajar, dependería de ellos porque no tengo prestaciones de jubilación. González cree que si se aprobara la AB 1536, podría contribuir a los pagos de la comida de su hijo y a otros gastos del hogar. Una nota del LA Times. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, expresó su preocupación por la situación humanitaria de los refugiados inmigrantes que llegan a México, especialmente en la frontera norte, donde la capacidad para recibir y brindar asistencia ha sido superada durante meses. En conferencia de prensa desde Ginebra, Suiza, William Spindler, vocero del ente migratorio de la Organización de Naciones Unidas, ONU, declaró que la situación humanitaria en el lado mexicano de la frontera entre Estados Unidos y México sigue siendo grave. Aseguró, citado por un comunicado de la ONU, que las familias con niños pequeños llegan angustiadas y desorientadas, los refugios casi siempre están saturados y muchas personas permanecen en tiendas de campaña y campamentos informales que instalan alrededor de los albergues, pero fuera de ellos lo que los expone a todo tipo de riesgos. Además, según datos del ACNUR, muchas personas que llegan a esta zona fronteriza no tienen acceso a la información que necesitan para decidir sobre sus opciones. Ante esta situación, Spindler señaló que los migrantes y refugiados necesitan apoyo jurídico, atención médica, asistencia alimentaria, capacidad de alojamiento, equipamiento de los refugios, salud mental y apoyo psicológico y seguridad. Al referirse a Estados Unidos, Spindler recordó que el acceso a un territorio seguro para los solicitantes de asilo es una piedra angular de la Convención de Refugiados de 1951 y la Ley de Refugiados, y añadió que los gobiernos deben respetar ese instrumento internacional para proteger los derechos y la vida de los refugiados. Recordó al gobierno estadounidense que solicitar asilo es un derecho humano y que la agencia permanece preparada para colaborar con las autoridades con el objetivo de encontrar las vías seguras para los solicitantes de asilo y garantizar que las medidas y políticas fronterizas